Estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar. Y está bien que nos equivoquemos y que pensemos y sepamos que nos vamos a equivocar, porque si no también nos vamos a convertir en algo feo. Muchas veces yo tengo crisis, muchas veces. Y digo, bueno. Pero sé que nada, también al otro día me tengo que levantar y salir adelante. Julieta Lazo es cantora. En 2010 grabó Tango Rante, su primer disco solista. De 2013 a fines de 2018 fue la voz de la orquesta típica Fernández Fierro. El año pasado la descosió con Martingala, su segundo disco solista. La Martingala es un método de apuesta, una triquiñuela en los juegos de azar. En teoría de probabilidad, la Martingala es todo proceso caracterizado por no tener deriva. Fuimos a visitar a Julieta al departamento de Villa Crespo en el que vive con su pareja, la cineasta Lucrecia Martel. Hablamos de su carrera, de la ley de cupo femenino en los escenarios, del trabajo colectivo, del azar que a veces asoma y de una sensación que nos persigue. Siempre falta algo. ¿Digo que fuimos compañeros de primaria? No, ella era del A y yo del B. Claro, tocaba la batería en los actos ella. Ay, ¿sabés que ahora quiero volver a ser baterista? No, nunca fui baterista, pero sí estudiaba batería cuando era chiquita y después me volví loca con la percusión. Tuve mi maestro, Abdullayev, Bayan, un senegalés, y también me fui por... A mí me gusta mucho el folclore en general, el folclore de los mundos, como la música de raíz, como... Y entonces me fui mucho a Colombia a estudiar también percusión afrocolombiana, me traje toda la formación para la cumbia, para el bullerengue, es una cosa que a mí me gusta mucho. En un momento pensé que me iba a dedicar a eso y después apareció el tango y apareció el ser cantante, que era algo que yo no había imaginado. Y eso quedó como relegado, pero tengo un placer enorme al tocar percusión y fueron muchos años. Así que este año me permití, en un momento del show salgo con un djembe africano y hago cualquier cosa que me gustan. Y creo que cada vez lo voy a empezar a como reencontrarme con todos los pedazos, a ver si se arma algo, porque me genera mucho placer ese tipo de música. Yo cantaba de chica siempre, sí, pero no, nadie me había dicho, checa, no sé, no, nunca se me ocurrió. Y yo me dediqué a la actuación y para la última obra en la que trabajé yo tenía que cantar. Era una obra sobre el Popol Vuh y Alejandro Balbis escribía las canciones para la obra y hacía la dirección coral. Entonces para mí fue toda una experiencia y un poco Alejandro me ha ayudado, me impulsó. Y otro músico, Nahuel Rucio, que trabajaba ahí, en un momento me dijo, ¿por qué no probás? Como me dijeron, che, vos tenés que cantar, ¿por qué no probás cantar tango conmigo? Vamos a probar para laburar, a ver qué onda. Y yo dije, estaba un poco en ese momento como pesimista hacia mi futuro y dije, bueno, voy a probar una vez a ver qué pasa, si esto realmente puede funcionar, porque no quiero sumar otro berretín a mi vida y ser morirme de hambre como venía pasando. Y sigue sucediendo. Ah. Sí, era como inviable. Entonces, no quería otra vez como eso, entonces pedí como, bueno, voy a tocar. Ensayamos mucho y dije, voy a tocar. Íbamos directo a una milonga, Milonga Orsay. Era una milonga donde había muchos músicos, bueno, como consagrados, como que se dedicaban ya. Y además mucha gente del rock y gente como de toda la camada nueva que venía de la Fernández Fierro. Entonces yo dije, bueno, ahí me voy a dar cuenta porque los músicos son exigentes generalmente y los tangueros también. Entonces dije, si siento que hay alguna señal de que puede ir por acá, seguiré adelante. Y así sucedió. Esa misma noche Julián Peralta me convocó para que fuera a charlar con él al otro día. El Tripa Bonfilio me dijo, bueno, recibí como halagos y qué sé yo. Y a partir de ahí fui muy ayudada por músicos. Debo agradecer eso, porque yo no creía tanto en mí como creían en ese momento. Me ayudaron, me dieron fuerza. Julián Peralta me grabó con su banda en ese momento, entonces a la semana siguiente estaba grabando en un estudio profesional con músicos súper profesionales y después vino el Cuarteto de la Púa, me dijeron vamos a trabajar, nosotros te acompañamos, es como, bueno, se llama Julieta Lazo el proyecto, pero nosotros te acompañamos, grabemos un disco. Yo digo, pero ¿cómo grabamos un disco? Yo nunca canté. Bueno, y así empezó todo un camino. Empecé a estudiar con Beatriz Muñoz, que al principio me dijo, pero ¿cómo grabar un disco? Y le tuve que explicar que no sé, bueno, ahora pasaron ya 10 años que sigo estudiando con ella y ya me quiere. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocar se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrón es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot. En la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo, viejo barrio, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un peso prolongado que te da mi corazón. Y a partir de eso todo fue mucho más fluido de lo que nunca había sido, siempre poniendo mucho trabajo, porque la autogestión, porque el arte y todo lo que ya sabemos, y sigue siendo así, hay que poner un montón, pero había muchas señales permanentes. Después pasan 4 años haciendo tango reo, tango clásico con las guitarras, y bueno, y un día yo estaba en mi casa y tuve la suerte que mi vecina era la mujer del director de La Fierro, de Yuri Venturín, y me escuchaba cantar en el baño porque el patio daba a su casa. Y bueno, y un día cuando me necesitaron me llamaron y bueno, y así fue el camino por ahora. O sea que el casting fue mediante. El casting fue en el baño, en el patio. Espectacular. Y de paso te enterabas que el Chino Laborde se iba a La Fierro, que era como una figura. Sí, me enteré con ese llamado, sí, no entendía nada. Fue como, bueno, algo hermoso que me pasó, pero también unos nervios tremendos. Tenía que estrenar en Australia y sacar un show rápidamente adelante, con toda la impronta que hay que tener para estar adelante de la Fernández Fierro. Sí, y sobre todo a nivel sonido, ¿no? Que alguna vez también lo charlamos, que vos venías cantando arriba de 4 guitarras. No, todo. La cuestión estética. Caña de frente. Total. Y además pelar un personaje. No, todo. Y además todo un montón de gente que ya pensaba que no le iba a gustar, porque obviamente venía a reemplazar al Chino, que es una masa. Y entonces hasta los periodistas era como, no se me tenía mucha fe, no sé, o tenía por lo menos que pelear con eso. Así que al principio yo salía a cada show, un poco me pasa en general, pero salía como a la batalla, iba a pelearme. Era como subirme a un ring. Lo recuerdo así, sobre todo en los primeros meses, como era subirme a un ring. De hecho, nos puteaste algunas veces. Puteé a todos, a los músicos, a mí. A... 6:25 suena el timbre, la campana toca, empieza el round de hoy. Enfunda el traje y la corbata que lo ahorca, va partiendo el cuerpo en dos. Un feca y dos pitadas que sacuden como un cross del más campeón. Y baja la palanca que lo manda a laburar. Y no viene el tren, comprime en el andén. Los sueños se corren, lo que no fue. No espera el tiempo y van morfándose baldosas tus gambetas de piacón. Buen día al trompa y a la huella que te obliga a encadenarte al monitor. Fastidio que te inunda atrofiando un poco más toda emoción. Y rematas la suerte pa' que triunfe otro postor. Chocan mal las luces masticando la retina. Y el tic-tac del cuore y te empujas al borde un poco más. Pensas, lo barajas, no te animas. Mira, en principio para mí fue maravilloso porque yo admiro mucho el trabajo de la Fernanda Fierro en todo sentido, pero el trabajo cooperativo me parece súper valorable. Había trabajado antes en cooperativas, nunca había funcionado, me había desilusionado muchísimo, así que el trabajo con la Fierro me hizo volver a creer en eso y ver la belleza y el poder que tiene, lo difícil que es de sostener, cuánto uno le tiene que poner a veces más tiempo y dedicación al trabajo humano que al artístico, y qué importante es hacerlo, porque si no se caen proyectos y vos decís, che, la pucha. No puede ser, ¿viste? O sea, no puede ser. Con lo que cuesta todo. Encima vamos a destruir trabajos por mezquindades personales que todos las tenemos. No, bueno, hay que saber que están. Para mí es básico tener presente que en el trabajo, más en un trabajo de cooperativa, eso es el 50%, si no más. ¿Y qué dinámica se daban en la Fierro para luchar contra esas cosas? Y bueno, nada, por supuesto que teníamos mil problemas, pero había asambleas. Y había mucho trabajo permanente por hacer, porque con lo cual yo sé que eso también sostiene mucho, ¿viste? Trabajábamos 4 funciones por semana. Para mí es un gran amor de mi vida, me cambió la vida, tengo un agradecimiento eterno. Irme me costó muchísimo, muchísimo. O sea, me dolió el pecho durante 3 meses, que me hice 5 tomografías porque no sabía qué me pasaba y era que me costaba tomar esa decisión. Y bueno, nada, me llevo todo. ¿Y por qué la tomaste la decisión? Porque representa una entrega, un compromiso enorme. Tenía que estar todo el año en Buenos Aires, todas las semanas. No podía viajar a ningún lado. Mi pareja viaja muchísimo, entonces por ahí pasaba 2 meses sin verla. Y además estaba por sacar mi disco y sabía que se iba a complicar. Con lo cual, todas esas cosas hicieron que un día tuviera que tomar la decisión. Aparte, laburaste en una época de la Fierro muy oscura desde las letras, ¿no? También. Sí, muy, muy punk. Muy cargada, muy no punk. Sé, supongo que siguen por ahí. Pero sí, voy seguido a verlos. Pero cada vez era más aguerrido y punk, sí. Yo tengo un estilo también así que fue natural el encuentro. Pero ahora también estoy buscando bajar 20 cambios, porque también quedé muy exaltada. No le voy a echar la culpa a la Fierro para nada. Pero sí, bueno, estoy buscando pasar por distintos lugares. Uno piensa, y la Fernanda Fierro es una de las orquestas que más trabajo acá, pero vos sabés lo que cuesta sostener el CAF, vos sabés lo que cuesta todo eso. Nada, es como muy difícil siempre. Siempre estamos signados porque es muy difícil. Y bueno, nada, a veces te cansás y tenés que tener la fuerza de todo el tiempo decir, nada, bueno, un poco más, pero la verdad es que son proyectos románticos, ¿no? Imagínate una orquesta de 13 personas, son 16 personas trabajando, sostener un espacio, es todo un nivel de romanticismo enorme, somos unos grandes románticos. Y bueno, y la verdad es que es una pena, pero Latinoamérica, trabajar en lo que hacemos es re contra mil a pulmón. Y por eso también se necesita trabajar en comunidad. Somos la piel de la ciudad, melancolía aceitosa de un cordón, un mar de barro lejano y un malón de aquella primera fundación que no es verdad. Somos hijos de gorriones emigrados, un remolino de tangos y misterio, el contrabando y los túneles del puerto, fantasmas del futuro en el abasto abandonado. Vos y yo, te guste o no, somos lo mismo. Y vamos al filo del abismo, bailando entrelazados. Somos el traicionado y el traidor, un santo pecador descartando el destino. Habrá nada más penas y olvido, y este espanto que de tanto se hizo amor. Somos estada, diluvio, inundación, eterno laberinto, un mito descuidado, cada bar en cada esquina, cada faro, y lo irreversible que tiene la pasión. Vos y yo, me guste o no, somos lo mismo. Y vamos al filo del abismo, bailando entrelazados. Vos y yo, te guste o no, somos lo mismo. Y vamos al filo del abismo, bailando entrelazados. La Mar en Coche Podcast, en foco, Julieta Lazo, cantora. Hola, mi nombre es Diego Bayardi, soy el autor de la mayoría de las letras del disco Martingala de Julieta Lazo. El disco Martingala fue un proceso que comenzó unos 6 años antes de que salga el disco, fue un proceso largo. Estábamos con mi compañero creador Lisandro Silva Echevarría, que es un guitarrista que toca conmigo en el grupo Cruz Maldonado desde hace muchos años. Él va y viene de España y en ese momento estaba acá en Argentina. Teníamos ganas de escribir canciones para otra persona, para una mujer, estábamos buscando. Y un amigo mío que se llama Alejandro Balvis, que es un cantor uruguayo, también gran cantor, nos invitó a su casa a una cena, y ahí estuvimos con Julieta, la conocimos, y bueno, tuvimos una gran atracción mutua, nos reímos, cantamos, bebimos ese día, y bueno, ella estaba justamente también buscando canciones nuevas, no sabía bien qué grabar, qué hacer, y bueno, nos unimos los tres y dimos puntapié inicial a este proyecto, que bueno, empezamos a conocernos con Julieta, empezamos a interactuar intensamente, a reírnos, a conocernos, a contarnos un poco los miedos, todo, y empezamos a hacer las dos primeras canciones de esta sociedad. Y empezamos, hicimos El Pampero y Villa Crespo. Medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro, y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón. ¿Para qué si no hay salvación? No hay salvación. Y en este barrio es una belleza porque tenés un montón de antros, también teatros cada vez más. Hay mucha movida cultural, bueno, también está Casa Brandon. Estuvo el primer festival de cine de Villa Crespo este año, que fue una belleza. Todo lo que pasa en Villa Crespo se apoya en esta casa. Nos dimos el gusto alguna vez de salir a cantar ahí en el balcón. Y bueno, nada, es un barrio hermoso. En esos años nos hicimos amigos con Julieta. Salimos, interactuamos mucho, nos fuimos conociendo. Yo aprendí de ella quién era, quién no quería mostrar que era. Y bueno, y me animé un poco a meterme en su piel, junto con la música maravillosa que Lisandro iba aportando, junto con también ideas y trabajo, y fue un enredo hermoso, con movimiento, con encuentros, desencuentros, apasionado completamente. Conocí muchos lugares también, nos reímos mucho. Y salieron estas canciones. Y bueno, eso es un poco la pequeña historia de cómo llegamos a este disco tan lindo, que estamos tan contentos todos los que participamos. La vida está en juego, tres miradas, igual a que nadie dice nada. Ya no dependemos de la suerte apasionada. Doblar la muñeca del destino, sube el codo una copa de vino, una alfombra que hace sordo los pasos del camino. Y a tu boca de mujer va mi amor muerto de sed. Martingala misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder, que van a suceder. Lenguaje de máquina compleja, sube la marea y no se aleja. Una brujería hecha de cifras y ninguna moraleja. La puerta de atrás del paraíso, ¿quién fue el dios que aquí nunca me quiso? Sueños postergados esta noche, ya no piden permiso. Tu boca de mujer va mi amor muerto de sed. Martingala misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder, que van a suceder, que van. Bueno, un poco hablar mucho de qué me pasaba, que en esos momentos, en qué estaba yo. Muchas de las canciones hablan de momentos específicos, cosas que atravesé. Y entonces hablábamos, bueno, no, es lo que me estaba pasando. En ese momento me estaba pasando algo con alguien, en ese momento en mi vida, era un momento de mucha transformación. Y hablaba de eso, cada tema hablaba de una situación personal. Pero básicamente a mí me gustaba, me acerqué a ellos porque me gustaba mucho, quería que se fueran canciones honestas y poco pretenciosas. Y eso sentía, que siento que las canciones tienen eso. Y la escucha de ellos muy sensible, porque es todavía el día de hoy que le encuentro como más significado a cosas que escucharon de lo que yo relataba. Y después probábamos las canciones, salimos mucho, nos quedamos muchas noches charlando. Y probábamos las melodías. Así que no, también dijimos, no hay apuro para hacer esto. Tardamos 5 años y que sea algo que esté cercano a nosotros. ¿Y qué onda cuando te vuelve algo que tal vez contaste en una conversación, te vuelve en una letra? Re fuerte, sí, re lindo y hermoso, hermoso, sí, sí. Y aparte es como un recorrido personal, entonces uno sigue también en ese proceso, no pasó tanto tiempo. Muchas de esas canciones me resuenan mucho. Es un disco de canciones nuevas, música rioplatense, con una base, con una cosa muy fuerte citadina, de ciudadana. Un poco la poesía de Diego de Laucha es muy porteña y música popular. Pero bueno, la verdad es que a mí no me preocupa a la hora de hacer algo que sea tango, no, que no lo sea. Sí siento que mi voz te lleva hacia ese lugar, de ese lugar vengo. No tiene nada de malo. Y aparte sigo haciendo tango. En el show algún tango siempre hago porque me gusta. Y también tengo idea de hacer un disco de tango con Yuri Venturín próximamente, así que nada, el tango siempre presente. ¿Y cómo fue apareciendo el personaje de la que canta? Porque nunca se sabe, ¿viste? Si es Julieta o no es Julieta. ¿Quién es esa? ¿Y quién es? ¿Y qué pasa? No, al principio viste todo el mundo mucho, pero vos sos la que canta, porque yo sé que cuando canto medio que cambio mucho la persona. Y qué cosa rara esa. Pero bueno, yo básicamente estudio y ensayo, pero sé que hay una parte muy grande del trabajo que es como el desarrollo emocional, personal. Por lo menos es lo que a mí me toca, le tengo que dar mucha bola a esa parte, mucha terapia. Al principio no me podía, me acuerdo que cantaba atrás del piano, me costaba muchísimo pararme, ponerme, qué sé yo. Todavía, no te voy a decir que cada vez que me subo no es como, ¡puf! Todo un momento. Es una adrenalina que, bueno, otra cosa no me pasa. Y bueno, y requiere cierto cuidado también en la cabeza. Pero bueno, varias veces me tomó un personaje, claro. Ahí arriba es como si me tomara un personaje. Después tengo que tener cuidado cuando me bajo, que se quede. Pero bueno, supongo que todos tienen que les pasa lo mismo. ¿De qué está hecho ese personaje? ¿De qué te parece que está hecho? De furia y miedo. No sé, es un momento como donde uno está más sensible, como si la percepción de la vida fuera diferente, de la música, de todo. Es un momento, creo que es el mejor momento, pero bueno, también es difícil a veces de bancárselo. Es un momento sensible, aparte. Muy sensible y de una exposición absoluta, y donde básicamente lo que uno busca es comunicarte con el que está ahí escuchando. Eso es básicamente todo para mí. Y para eso tenés que olvidarte que hay una luz que está arriba tuyo, que hay un montón de notas que tenés que meter, o sea, nada, es una entrega muy fuerte y no sabés qué puede pasar, entonces, No busques tu billetera, el dinero nada va a valer cuando el olor de las tribus empiece a oler. De nada servirá que escondas tu coche y el de tu mujer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. Va por ellos que son pocos y cobarde. Va por ellos que son pocos y cobardes. A la policía con tu teléfono celular cuando el grito de guerra se empiece a escuchar. El caos va a ser internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes. Tribus, ahora están terriblemente actual. Sí, claro. Ya me hasta da miedo cantar. Bueno, eran unos cobardes. Sí, sí, sí, sí, sí. Cobarde. La Mar en Coche Podcast, en foco. Julieta Lazo, cantora. Julieta estudió teatro con Omar Pacheco, el director que se suicidó en La Otra Orilla, la sala que dirigía, después de un escrache público en su contra por abusos y maltratos. Yo tenía 17 años, me encantó la propuesta, bueno, tenía como una mirada muy revolucionaria, tipo medio grotowskiana, y de esas experiencias que en Europa por ahí funcionaron más, porque también es otra la situación, qué sé yo, pero acá cualquier experiencia antropológica teatral era básicamente basada en el abuso económico, de trabajo, y bueno, y esta persona era aparte particularmente oscura y bueno, pasaron años, vi cosas horribles, vi cómo estafó gente, muchos compañeros, hijos desaparecidos, nosotros solo hablábamos, las obras solo hablaban del genocidio de Estado, entonces era como todo mucho más doloroso, o sea, nos mentíamos mucho más que cualquiera. Entonces, para mí salir de ahí fue como destruirme a mí misma, decir, no puedo creer que pasaba todo lo contrario a lo que yo predicaba. Entonces, esas contradicciones que en la vida se te presentan, y si vos te animás a verlas, porque verlas es doloroso, tenés que ir todo para atrás, preguntarte todo de nuevo. Y eso fue esa experiencia. Yo me fui de ahí y pasaron años y nunca dije nada, ni nada. Pasaron 10 años y alguna vez hice un comentario cuando, bueno, empezó a pasar que todo el mundo, que nos preguntábamos todo para atrás. Yo sabía que habían pasado situaciones, todo, pero bueno. Y bueno, y un día hice un comentario en un programa de radio y enseguida se comunicaron conmigo las actrices que estaban participando de ese proyecto en ese momento. Me contaron cosas espantosas, las mismas. Y yo dije, claro, y como nosotros no hicimos nada, no dijimos nunca nada, obvio, esto siguió pasando. Y bueno, y ahí un poco me comprometí con ellas y sucedió lo que sucedió, que fue un scratch en donde, bueno, este hombre termina suicidándose al día siguiente, haciendo su último acto de manipulación extrema, horrible. Bueno, fue algo fuerte, también me cayó la ficha de la oscuridad del nivel que se manejaba ahí. Yo nunca pensé ver las imágenes, las cosas que están pasando en América Latina. No pensé que las iba a ver. Te juro que yo no pensé que iba a ver al ejército en la calle disparándole a la gente en Chile. No pensé que iba a ver lo que pasó en Bolivia. No pensé que iba a verlo. Así que es como, bueno, no es que estábamos lejos de que eso pase. Parece que puede ser que no. A mí me da esperanza. Espero que... Me da esperanzas, igual voy a estar ahí también cada vez que haya que salir a quejarse. Pero por supuesto que tengo una esperanza. Yo misma me estoy tratando de correr todo el tiempo de esos lugares porque también lo tengo eso. En mi decisión, en mi vida, en mi sexualidad, también muchas veces pasé por esos prejuicios, tuve que romperme a mí misma, todavía me sigue pasando. El feminismo es lo que está pasando, que más me convoca, pero porque también en estos años fue mucho lo que me... No quiero decir deconstruido, ya es como que cansa la palabra, pero sí, no es que uno está al margen del mundo ni que no tiene los problemas que todos tenemos y todas estas porquerías y se las sostenemos nosotros, no sé quién las creó, pero nosotros las sostenemos. Entonces, nada, son boludeces, pero tampoco me son ajenas. Yo también todo el tiempo peleo con correrme de esos lugares. Y ahora, en el tango, saliendo, haciendo esta música, también me he corrido un poco. Lo veo mucho, está pasando con un montón de compañeros, compañeras del género. Trabajo con Noé Sin Cunas, que es una persona que está haciendo un montón por abrir y abrir ese mundo, muy respetada en el mundo del tango y trabajando en un camino de apertura total, así que bueno, cada vez somos más y nos vamos abriendo un poco de ese mundo que también es muy pequeño. ¿El tango es particularmente machista o es una expresión más del patriarcado? No, para mí es una expresión más, eso de que el tango es más machista que el rock, no, es una mentira total. Hay, bueno, hay letras emblemáticas. Sí, bueno, me letra E, porque estamos en los años 40, pero por ejemplo, La Fierro hace ya 15 años que escriben letras y ya nadie habla en esos términos. Uh-huh. El tango es machista, sí, pero el rock es un desastre también, el folclore. Todos son el folclore y en el lugar que ponen a la baguala, no sé, todo el mundo es una porquería. Hay que pelear con eso en todos lados. Pero no es particularmente peor el tango. Al terminar la entrevista, Julieta se iba para Congreso a meter presión a los diputados para la aprobación de la ley de cupo femenino en los escenarios. Dos días después, la Cámara Baja aprobó el proyecto que establece un 30% de participación de mujeres en escenarios de festivales. Es increíble los números que se manejan, lo que ocupamos las mujeres en las programaciones de los festivales, todo eso que te dicen, que las mujeres no venden, todo eso es cierto. Pero además también es cierto que en todos estos años yo no había tenido contacto con un montón de mujeres que hoy admiro muchísimo y escucho. Y estaban ahí y no las escuchaba, y no es que yo trabajaba en un banco, yo trabajaba haciendo música. Entonces no para de asombrarme y de indignarme. Y en el tango mismo, yo siempre trabajaba con varones y había mujeres. O sea, bueno, no nos encontrábamos tanto. Entonces, bueno, empezar a escuchar nada y a nutrirme y a conocerlas, y a buscarlas y conocerlas y encontrarme con ellas. Y bueno, y para mí eso es hermoso. Hermoso. No porque trabajar con los chicos no hubiese sido lindo, pero la verdad es que yo necesitaba ese encuentro. Y Y bueno, y hoy escucho un montón de música que está buenísima y que estaba ahí y nadie la escuchaba, no sé, o bueno, era poca la gente que, no sé, somos unos cerrados, ¿entendés? Porque no te estoy hablando de mi viejo, estoy hablando de mí, que más o menos, bueno, también, se me escapaban un montón de cosas. Por lo tanto, ahora todo el tiempo yo vivo pensando que se me escapan un montón de cosas que siempre tengo que estar atrás tratando de ayornarme. Por ejemplo, ahora estamos, bueno, con la ley de cupo, que yo apoyo la ley de cupo y he hablado con un montón de gente que quiero y respeto y a veces te dicen que no están de acuerdo con la ley de cupo. Decís, no, ¿cómo? O sea, yo ya sé que no es lo mejor la ley de cupo. Por supuesto, sería muchísimo mejor que no fuera necesaria la ley de cupo, pero mientras tanto, como es el mundo, sí necesita una ley de cupo, porque si no es una locura. O sea, es una locura que te digan, no, las mujeres, porque bueno, porque es el talento y la meritocracia. O sea, no podemos nosotros estar hablando así. Y yo hace un tiempo atrás, de alguna manera, hablaba así, porque me quedaba fuera de un montón de cosas. Nada, viste, como son todas cosas que nosotros tenemos que sacarnos de encima. Y bueno, y obviamente empecé con la ley de cupo para las mujeres y bueno, y la ley de cupo para disidencias y trans, y siempre está quedando un sector relegado. Y todo el tiempo, y claro, ¿no? Y no nos dimos cuenta, y bueno, y hay que volver, y claro, y todo, o sea, estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar, y está bien que nos equivoquemos y que pensemos y sepamos que nos vamos a equivocar, porque si no también nos vamos a convertir en algo feo. Archivo La Mar en Coche, episodio 24. Mercedes Lisca, etnomusicóloga y doctora en ciencias sociales. La experiencia de haber luchado por la ley de cupo femenino. ¿Qué pasa? Que sistemáticamente cuando uno va a recitales, festivales, ve muy pocas mujeres y están en determinados lugares, más relegados dentro de la escena. Bueno, el reparar ya solo con decir esto y difundirlo en los medios generó un cambio muy potente en la actividad musical acá en la Argentina y además a nivel federal. Es importante visibilizar que la importancia y la centralidad que tiene la música a nivel social, a nivel simbólico, también tiene otro correlato que es la necesidad del trabajo. Ahí también se cruzan un poco cuáles son los argumentos teóricos y los argumentos prácticos. Pero a su vez para nosotros fue como hacer pie en un argumento en un determinado contexto. Y el contexto era el año pasado, muy atravesado por el debate en el Congreso de la IBE. Y cómo nosotras íbamos a pelear por la necesidad de esta ley post este debate de la IBE y que esto fuese relativamente bien recibido. Tratamos de desmarcar la ley de las políticas de género para, digamos, como un recurso de mayor aceptación y de mayor consenso, porque que era lo que nosotros necesitábamos, consenso. Porque además, en definitiva, no es una pavada, digamos, proponer una ley así, porque nosotras nos estábamos metiendo con intereses privados, y ese era nuestra principal dificultad, ¿no? Ha habido otros proyectos en otros países, por ejemplo en Uruguay, posterior a nuestro se generó un proyecto de ley, pero es un proyecto de ley que apunta a los festivales organizados, festivales y eventos musicales organizados por el Estado solamente. Nosotros consideramos que es para todos, tiene que ser para todos. Y por supuesto que para ir con un proyecto de este tipo había que ir como con entre algodones, con las ideas entre algodones. Estratégicamente. Claro. No soy de acuerdo. concejal. Pero estás jodiendo al personal. Me viste con el río de ese restaurante que te quitó. Artillería, Julieta en vivo en la Kermés Redonda. Mar en Coche Podcast, en foco, Julieta Lazo, cantora. La Mar en Coche somos Maru Valdiuter, Ariel Isajarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Bien, ¿te puedo preguntar cómo se conocieron con Lucrece? Sí, claro, nos presentó una amiga en común, Vicky de Antonio. Me invitaron a una reunión muy íntima que había acá en la casa. Yo no tenía voz, así que llegué con la voz rota. Pero bueno, canté, algo habré hecho que ella después pidió ir a ver a la Fernández Fierro, y a partir de ahí fue 2 años seguidos a ver a la Fernández Fierro todos los miércoles. Sin decirte nada. No, ya nos pusimos, bueno, unas semanas, a la semana siguiente ya nos enamoramos perdidamente, y bueno, para mí es el mayor regalo que la vida me haya dado. Soy una persona muy romántica y estoy muy enamorada. ¿Conociste a Björk? Conocí a Björk, tuve ese privilegio, entre tantos otros, a partir de lo que es la vida con Lucrecia. Y bueno, no, una mujer increíble, increíble, y aparte amorosa, generosa, te cocina, te pasa a buscar, lleva nada, una persona increíble, de otro planeta. ¿De qué se habla con Björk? Y a mí se me complicaba un poco hablar porque mi inglés es pésimo, pero bueno, no, es como estar, estás como con los pies un poquito arriba de la tierra cuando estás al lado de las dos. Estar con Lucrecia y estar con Björk, las dos juntas, era como, bueno, sí.